cadáver en casa, para hablar con alguien cuando se apagan las luces, para oler la caducidad del amor, la ligereza de los años, el largo e idealizado recuerdo de momentos que fueron tan breves. No me cuentas nada esta noche, solo se oye el rumor de los gusanos en tu vientre. Te noto fría y rígida. No habré dicho algo inapropiado, ¿verdad?